Bueno, para toda la gente que nos escucha, nosotros estamos comenzando un nuevo proyecto que hace mucho tiempo queríamos hacer y que por muchas razones no lo habíamos podido realizar. Y bueno, aquí está en línea Reserva para Tres, que vamos, somos tres amigos que hemos querido juntarnos para poder hacer un podcast y colgarlo a internet con muchos temas que nos interesan y que nos gustaría compartir con toda la gente. Y bueno, yo soy Romina y estoy con Andreas. Saluda. Hola, yo soy Andreas. Y yo soy Pablo. Y Pablo. Pablo, que se me ha adelantado. Y bueno, aquí estamos comenzando un poquillo nerviosos, pero con muchas ganas, ¿no? ¿Qué piensan, chicos? No estoy nervioso. Yo con muchas ganas. Ya, vale. Esto es muy interesante. Y yo que me había inspirado y ustedes me están ahí cachondeando. Bueno, entonces, no sé, Pablo, cuéntanos un poquito por qué el nombre Reserva para Tres, ¿no? Sí, no, surgió por más que nada porque somos tres que queremos juntar nuestra forma de pensar y de ver la vida y de cómo vemos las cosas, cosa que por ahí mucha gente está muy distraída y no las ve. Entonces, charlando, surgió esto y bueno, es un lindo nombre, me parece. Y es una buena idea, eso es lo fundamental. Y lo otro, que los tres compartimos un gusto muy muy interesante por la comida y por sentarnos a comer en grupo, ¿no? Eso es lo principal. Claro. La comida, y compartimos forma de pensar también. Sí, sí, tenemos, bueno, nosotros tres somos bien distintos, ¿no?, en muchas cosas, pero al final siento que tenemos muchas cosas que unificar y que podemos tener cosas también en, digamos, que pensamos igual y otras que no tanto, pero la idea es poder hacer como una conversación entre amigos, una conversación normal, donde cada uno coloca sus puntos de vista y bueno, eso es lo que a mí, sí, por lo menos me parece más interesante. Sí, sí, sí. ¿Y? Punto de vista y ofrece temas que interesan a cada uno, ¿no? Claro. Además que, bueno, para la gente que nos escucha, nosotros somos tres personas que digamos, vivimos en lugares distintos de nuestros países de origen y de eso también nos da una visión distinta acerca de cómo es el mundo, un poco de lo que a nosotros nos ha pasado en nuestra historia y cómo nosotros hemos ido pensando o cambiando nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Exacto. A pesar de ser de distintos países y criados de distintas formas, hay temas que nos unen y formas de pensar que igual no nos juntan y esa es una parte muy interesante también. Sí. Porque yo siento que al ser personas de digamos, de distintos lugares del mundo, podemos aún así tener una amistad y tener una, como, también mostrar y contar a la gente nuestras experiencias sobre todo lo que hemos vivido, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, el punto de vista de cada uno, de acuerdo a su forma de los valores individuales y su forma de educar, que cómo recibió cada uno la educación y todo. Claro. De su país y de su familia. Sí. ¿Y tú, Andrés, qué opinas? Yo no puedo hacer una presentación. No, dile lo que estás pensando ahora y ya está. ¿Qué estoy pensando ahora? Nada. Bueno, si quieren podemos pasar. Estoy vacío en momento. Sí, yo creo que también a mí me ha impulsado, gran parte me ha impulsado el hecho de ver, de sentirme un poco como indignado. Ya sé que todos lo relacionan, hoy decís indignado y lo relacionan con los indignados, ¿no? Sí. Y pero indignado realmente en el sentido de los medios de comunicación, de todo esto que va llevando a nada, ¿no es cierto? A como un lavado de cabeza de la gente, y vos ves pasar y nada, información, o sea, cada vez lo único que importa es el fútbol, la moda y cosas tan bajas que esta es como un modo de tratar de el que nos escuche, o la gente que nos escuche, de que escuche otra línea, ¿no? De noticias y de cosas. Sí. De vivencia. Sí, porque nosotros, bueno, nosotros siempre tratamos de ir un poco más allá, de buscar información en otros sitios, porque yo personalmente estoy muy muy decepcionada de los medios, en el sentido de que estamos viviendo en todo el mundo una realidad bastante complicada, que son todos estos movimientos sociales que están empezando a apoderarse de muchos lugares del mundo, de gente indignada, que yo creo que no hay solamente indignado en España, sino que hay indignado, sí, sí, en muchos sitios, y que bueno, nosotros, por lo menos yo, ya no quiero leer diarios, porque en realidad no aparece nada allí que realmente me haga ver lo que está pasando en realidad. Y yo creo que eso es una falla grave de la comunicación, de las comunicaciones, ¿no? Sí, sí, se siente un vacío enorme de información y poca claridad, y cada uno lo lleva para el lado que le conviene, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que Internet es fundamental, por lo menos en mi caso, porque yo, bueno, suelo estar mucho tiempo conectada a Internet y mover casi toda mi información a través de Internet. Internet sin Internet no, para mí sería terrible, ¿no? Porque es mi acceso a todo. Sí, sí. Y no sé qué tipo, dónde, cómo te informas tú, Pablo, acerca de todos los movimientos que hay. Yo sí, bueno, yo mezclo, me gusta mucho en Internet, también escucho alguna información en radio y canales de televisión, pero yo veo la noticia, pero, o sea, escucho, pero sé de dónde viene, digamos, la noticia y a qué se quieren referir cuando te dan la noticia, yeah. ¿Cierto? No es que me creo cuando me dan la noticia. O sea, hay que discriminar y discernir del informativo y de cómo te la están dando, ¿no? Y qué es lo que te dan, porque realmente la mayoría de las veces no te dan información y te cualquier cosa, ¿no? Lo que es en televisión y diario. Claro. Después, sí, en Internet, páginas, algunas páginas de algún, más que nada, economista o algún libro, y bueno, y entre todo eso saco mi opinión, ¿no? Sí. Es interesante cómo antes solamente había una, como dos o tres formas de obtener la información, y ahora hay tantas maneras distintas. Eso yo creo que es algo que nos beneficia a toda la gente. Sí. Ahora yo siento que hay mucha gente que no la utiliza, o sea, que no utiliza el Internet mucho como para buscar información sobre las cosas, ¿no? Yo creo que en este siglo está marcado por las revueltas de los países árabes. Uh-huh. Acá de África, realmente es gracias a Internet, y la gran mayoría es gracias a Internet, que como la comunicación trasciende, porque antes, claro, se cortaba y listo, y qué canal de televisión iba a llegar ahí, nada. Pero ahora, gracias a los teléfonos móviles que graban y lo cuelgan en Facebook o en Internet o en su correo, Y eso realmente es imparable, ¿no? Sí. Es un avance muy grande. Y lo otro, la rapidez con que llega esa información a través de Internet es impresionante. O sea, yo, por ejemplo, que yo sigo mucho las noticias de Chile, por ejemplo, de lo que pasa y todo, o sea, ha habido una noticia que se ha desarrollado en el mismo día y en la tarde, por ejemplo, hay 2.000 personas reunidas para hacer una protesta sobre un tema determinado, y eso es impresionante. Exacto, sí. Y yo creo que no. Y es lo que la gente tiene que empezar a que reaccione y que empiece a utilizarlo, ¿no? Porque es un arma muy importante que antes no estaba. Claro. Que antes no estaba y ahora puede mover montañas, ¿eh? Porque si se utiliza como corresponde y la gente reacciona, que es algo que falta, que a nivel mundial. Que ojalá que sea, ¿no? Pero por lo menos empezar a usarlo más seguido como se está haciendo. Y lo otro que, por ejemplo, como dices tú, con el tema de los móviles, que ahora tienen cámaras, que ahora están conectados a Internet, vamos, claro. Que es una pasada, sí. Toda la información que sale a través de un móvil que te graba una situación determinada. Bueno, yo he visto muchas situaciones así, como por ejemplo policías pegándole indiscriminadamente y sin ninguna razón aparente a gente por la calle aquí en España, que eso fue un video muy muy comentado ahí en Internet y que poco se difunde en otros medios, ¿no? Y sí, casi y nada. En Chile, con todo esto del movimiento social, con el tema de educación que hay, o sea, hay un montón de videos donde tú puedes ver cómo, por ejemplo, gente que no está haciendo nada es reprimida, gente que está, no sé, simplemente marchando y demostrando. Sí. También pasó en Siria y en Libia, pasó también, ¿eh? Claro. Que han colgado unos videos que decía que el presidente no estaba haciendo nada y realmente... Está, los videos son evidentes, como a la gente, qué sé yo, terrible. Es que así también se evita que también los gobiernos mientan al respecto, porque yo creo que no dicen todo lo que realmente pasa. Y claro. Yo creo que se guardan mucha información, y esa información, si no fuera así, no la sabrías nunca. Exacto, por algo en China es uno de los únicos países, ¿no? que hubo conflicto con Google y algo así, ¿no? Que con el tema de Internet, de no, que no lo dejaban acceder, que cortaban Internet, hasta que es tan fuerte el régimen que hasta quieren bloquear los accesos y todo a Internet. Sí, eso lo encuentro terrible, porque... Sinceramente, ya el mundo está tan globalizado y las distancias son tan ya se rompieron muchas barreras, y ahora no tener acceso a eso o que esté y estamos limitado. Hablando de China, que ya es el número uno, ¿no? Claro. La economía más grande, y claro, ¿a base de qué? De la gente, del maltrato a la gente, ¿no? Que está... Es como una contradicción terrible, ¿no? Claro. Que sea la economía más grande y que los derechos humanos no se respeten en lo más mínimo. Claro, porque al final nadie sabe nada. A base del sacrificio de la gente y de pisotear los derechos humanos, surge la potencia más grande, ¿no? Claro. No, y nosotros no tenemos acceso a ellos, ni ellos tienen acceso a nosotros, lo que pasa en el resto del mundo. Porque ya, vamos, que si empezamos a hablar acerca del tema de Grecia, que va cada día peor. Sí. Y en Inglaterra también, las manifestaciones en la calle. Sí, ahora en Estados Unidos también han empezado un poco a cortar puentes y a hacer movilizaciones por Wall Street. Sí. Y bueno, poco a poco la gente es como que va tomando noción de que tiene derechos y los puede hacer valer, claro, ¿no? Porque si nos juntamos todos, realmente esto no sería, no, por lo menos no la van a pasar tan bien, uh-huh, como la están pasando. Como el tipo este que hace poco salió en la televisión diciendo que él ganaba mucho dinero con la quiebra de la de los países. O sea, si los países se van a default, ellos ganan dinero. Un broker, sí, ganan dinero apostando, sí, sí, que los países, yeah, no lo gobiernan los políticos, que lo gobiernan las agencias de calificaciones. Uh-huh. Realmente el mundo está gobernado por las agencias de calificaciones. Y lo dijo en una entrevista a la BBC de Londres. Yeah. Que la periodista, hasta la agarró fría la periodista porque no lo podía creer. O sea, ¿what? Es que, ¿qué me estás diciendo? Digamos, ¿no? No lo podía creer que un usurero así, de esa escala y descarado, lo diga. Y bueno, por lo menos la parte positiva del tipo, que lo dice, ¿viste? Hay tanta gente que es así, que especula, especulador, y no lo dice, ¿viste? Por lo menos él tiene la valentía de decirlo a cámara y mirando a la gente, ¿viste? Sí, claro. Pero como ese, millones. Y él diciendo, la agencia de calificación Goldman Sachs son los que ponen las letras a los países y determinan, a ver, este va a subsistir, este no, a este le bajamos, a este le subimos. Eso ya, qué terrible. Es la parte negativa de la globalización, ¿no? Claro. Por eso hay que hacerle fuerza por este lado, por el lado de la comunicación, de que la gente se entere, de tratar de abrir los ojos, los oídos, en este caso. Sí, también. A eso es lo que hemos llegado con el neoliberalismo extremo ya, que ha salido todo de control y que tiene Europa ya en el desastre. No sé, Italia también no va por muy buen camino. Entonces ya, y España, ¿para qué decirte? O sea, nosotros vivimos aquí en España, pero bueno, yo veo nubes negras, muchas nubes negras. Sí. No sé. Sí, en España lamentablemente se vivió una década de mucha lujuria, o no sé qué fue lo que pasó por la burbuja esta inmobiliaria famosa. Pero se tienen que pagar muchos años, porque fueron muchos años de la gente vivir en un estado de letargo así, y que todavía sigue habiendo mucha gente así, en un estado de que de tontos, claro, digamos. Son, o sea, y la educación la han dejado de lado y la siguen dejando ahora, ¿no? Sí. Con los recortes que están haciendo. Es que ahora han empezado con los recortes en la educación y en la salud, y vamos, es de terror. O sea, yo de verdad miro y leo las noticias y es completamente... Es duro verlo, ¿no? Es el país donde vive. Qué atrasada que va la gente, sí, porque cuando dan las noticias, que la gente no lo escucha, es porque los recortes en educación salieron en febrero que los iban, sí, a hacer. Salió publicado en los diarios y en varios lugares que la educación española iban a recortar 1.800 millones de euros en 2011. Bien. En las comunidades autónomas. Y recién hoy, ahora que estamos en octubre, ahora la gente empieza a manifestarse o a moverse, pero o sea, la gente tarda mucho en reaccionar y eso es totalmente perjudicial para todos, ¿no? Yo, pues según mi punto de vista, yo alabo mucho el movimiento Indignados, que vamos, en Twitter, yo lo sigo en Twitter y siempre están haciendo, digamos, manifestaciones o están moviéndose. Pero yo siento que ellos todavía son un grupo demasiado pequeño comparado con todavía la gente que falta que reaccione, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me parece terrible, porque la gente está todavía sin entender dónde estamos y qué es lo que está pasando. Sí, sí, o están esperanzados sí. de que el mes que viene se va a solucionar, o ya el paro, no, el paro ya hay el 10%, claro. Y no es así. O sea, acá hay que salir a pedir que se reparta mejor la torta, digamos, de una vez, porque acá plata no falta. O sea, uno sale por el paseo marítimo y uno se da cuenta de la cantidad de plata que hay ahí aparcada. Bueno, sí. ¿Y cómo puede ser? Porque también nosotros lo vemos muy de cerca porque vivimos en un sector netamente turístico y cuando tú ves que los hoteles han tenido la mejor temporada en muchos años y lo único que han hecho es trabajar con el mínimo de personal, casi a un nivel, vamos, no vamos a decir explotación porque suena duro, pero a un nivel de llevar a la gente al límite de su capacidad, no sé, cuando ellos están llenando los bolsillos con mucho dinero que al final queda solo para ellos porque la gente cada vez trabaja menos cantidad de tiempo al año, porque en turismo normalmente se trabaja siempre la estación de verano o del periodo turístico, y bueno, así van las cosas. Para los trabajadores, fatal, pero para los empresarios las sí. cosas no van tan mal. No, ni mucho menos. Y es más, los empresarios en sus beneficios y sus cosas, lo primero que hacen es de la plata sacarla y llevarla a sus paraísos fiscales, que son intocables, que nunca jamás los tocaron, tal como habían dicho en aquel día Sarkozy, que iban a refundar el capitalismo, que nunca se refundó ni hicieron nada. Entonces, y acá nomás, muy cerquita, donde se juntaron esta semana, en Luxemburgo, ¿sí? Es un paraíso fiscal. Y nadie lo dice. ¿Y Suiza? ¿Qué pasa con Suiza? También es un paraíso fiscal y están acá. Y Suiza, si uno pone una bomba, lo que sale para arriba son todos billetes. Claro. Y la gente enfrente se está muriendo de hambre. Entonces, es como que va más allá. Se están pasando, digamos, ¿no? Especular. El otro día escuchaba que empezaron a especular con los alimentos, con las tierras, compran tierras. ¿Y para qué? Para siembran con granos y especulan con los granos, y ya es como que no tiene límite, claro. Como que a dónde quieren llegar, porque es como que se pasan. La codicia que tiene la gente no tiene techo. Y eso es lo grave de todo esto, ¿no? Que capaz que creo que los que quisieron crear este sistema se les fue de las manos. No pensaron que iba a llegar a tanto. Pero ahora no hay quien le ponga freno. Ahora ya nadie le va a poner freno. Y si no se toma conciencia de todo esto, va a seguir creciendo y creciendo. Y vamos, Europa ya está fatal. O sea, va de mal en peor. Y eso también repercute a otros lugares del mundo, porque en otros lugares también depende de todo lo que venden a Europa, y los mercados al final son internacionales, un país no cae solo, cae como en grupo, ¿no? Y se resiente todo el sistema económico de todo el mundo. Entonces eso es lo más terrible de todo, y que la gente pase hambre, que la gente ya pase hambre, es de una crueldad terrible. Sí. Y porque separan, o sea, hay un elitismo que dice, no, bueno, y bueno, si se mueren de hambre, pero no tiene que ser así, no tiene que ser así. Y claro, y se gastan billones, porque ya no es con M, es con B, billones, en guerras y en armamento y en cosas, y con menos del 1% podrían, por lo menos, que la gente, que no haya más desnutridos, que es algo que... Sí, es que está claro que en el sistema social que vivimos actualmente está todo lo que tenga que ver con con todo lo que es la moral o socialmente hacer cosas buenas no tiene cabida, no tiene cabida, porque claro, hay muchas organizaciones que se dedican a eso, pero yo creo que con todo lo que se podría invertir en o tener un pensamiento mucho más social para la gente, ¿no? Orientado a las personas. Y ahí es donde fallan todos los sistemas, porque están, por en este momento nosotros estamos orientados a los bancos. Los bancos se han hecho millonarios, han hecho lo que han querido, nadie les ha dicho nada, cuando han tenido problemas los han salvado. Y las personas, sí, sí, que están detrás de eso, ¿quién los ha ayudado ahora? Ahora que se ha roto un poco el sistema, ¿quién ayuda a esas personas? ¿A quién depositaron, sí, su, sí, dinero en ese banco? ¿No? No sé. No, desamparados. Andreas, ¿tú que puedes leer también mucha información en alemán? ¿Qué nos puedes contar con respecto a lo que se dice o la visión que tienen en otros países acerca de esto, ¿no? Sí, pero los alemanes tienen otro problema, ¿no? Los alemanes en principio están todos en una trampa del euro, porque la economía alemana en los últimos 2 años fue muy bien. Y en revés del sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, España, Italia, completamente fatal. Y ellos normalmente necesitan que bajan el valor de su dinero para hacer productos más baratos. Pero eso no es en el interés de los alemanes, porque quieren, claro, vender sus productos que van muy, muy bien. Claro, con un dinero que tiene mucho valor, y ahora estamos en ese trampa. Por eso los alemanes, en principio, en momento, no tienen mucho interés, por ejemplo, al bajar el interés cuando tú vas al buscar dinero del banco, ¿no? Claro. Si quieren que tú pagas más para eso. Y pero para España está todo contraproductivo, porque necesitas en momento que tenemos ya también una inflación, ¿no? Que los productos están también de la alimentación cada mes más caro, y normalmente necesitamos también que esos precios bajan. Si es la gente que trabaja en una doble trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Trampa para acá y trampa para allá. No. Porque si se podría devaluar para acá, sería un alivio y se descongestionaría un poco, ¿no? Sí, y también los alemanes no tienen interés a salir del euro, porque el euro tiene hoy más valor que el de marca antes. Por eso, para ellos, que un país que exporta casi todo lo que hacen, se exportan, ganan mucho dinero, y por eso no tienen interés, ¿no? Es la Unión Europea, en principio, que todas las regiones están todavía autónomas, una trampa. Normalmente necesitamos una Unión Europea de verdad, que significa, sí, tenemos, sí, un sistema fiscal, tenemos una ley, ¿no? Y no todos los países pueden hacer que quieren. Por eso estamos, sí, sí, ahora, sí, donde estamos, ¿no? Sí, sí, es una mezcla y lamentablemente... Sí. Están todos embarcados ya, entonces hay que empezar a buscar soluciones inmediatas, porque realmente mucha gente que la está pasando mal, ¿no? Muchísimas. Pero yo creo que la Unión Europea va a romperse un día, porque cuando vas a ver, estamos en España, y en España tenemos en el país, ¿cómo se dice? Una guerra de los ¿cómo se llama? De las regiones. Sí, de las autonomías. Todos quieren ser autónomos, pero cuando quieres hacer Europa unido, nadie necesita regiones autónomas como Cataluña, Islas Baleares, Galicia, nadie necesita. Por eso sí, sí. Yo creo que la Unión Europea se rompe un día, por sí, esa gente que quiere ser autónomo. No. Claro, yo lo que creo que si es así, si va en ese camino, que sea lo mejor para todos, porque de última sería mejor para Alemania y para acá, para España, le vendría muy bien. Y para y bueno, si se rompe es porque se llega a una coyuntura, ¿no?, que no da para más, pero cuando se rompe esa Unión Europea, los únicos que están sufriendo son los trabajadores, la gente normal, porque ellos salvan los bancos con sus impuestos. Ellos tienen que pagar impuestos de fantasía, como se hacen ahora en Grecia. Que ahora todos los dueños de un casa tienen que pagar 4 euros por el metro cuadrado de su casa. Se crean nuevos impuestos para salvar su sistema. Claro. Así no podemos ir. Sí. Por ejemplo, yo te hablo de cuando pasó en Argentina, que fue un crack terrible. Ya. Que Argentina salió, bueno, que hubo 5 presidentes en una semana. Sí. El riesgo país, que es la nota que ponen las agencias de calificaciones, que acá está llegando a 400 puntos. Allá en Argentina llegó a 6.000. Wow. O sea, para que tenga una idea la diferencia. Sí. Y Argentina salió devaluando el peso, dejando el dólar fluctuar. Sí. Que enseguida estaba 1-1, inmediatamente lo pusieron a 3.50. Sí. Y pateando la deuda para adelante con bonos de deuda, y hasta la misma gente que mi madre cobró hace unos días, cobró recién ahora, porque ella justo se estaba en periodo de jubilación. ¿Sí? Le pagaron con bonos, o sea, ¿sí?, no es que había efectivo, no había plata, bueno, bonos. Y así, corriendo, pateando la pelota para adelante, como en el rugby, sí, sí. ¿No? Sí. Y así fue saliendo hasta que ahora, bueno, yo hace años que no estoy, pero socialmente está mucho más más sólido, hay crédito, está abierto el grifo al crédito, es como que tiene, va creciendo un 5% anual, o sea, sí. Pero gracias a eso, y estos países acá no lo pueden hacer si no se toman medidas en común. No, por eso, en Europa no puedes hacer eso porque ahora están todos en el mismo barco y nadie puede salir. Claro. Y en Argentina estaba la ventaja, estaba solamente Argentina, ninguna unión de países latinoamericanos. Sí. No, que dice el Mercosur, pero cada uno tiene su moneda y correcto, único que hacen están es todos autónomos y tienen todo su valor de dinero y tienen bajar el valor y subir el valor. Como en momento también el banco chileno, que el peso, en momento el peso chileno tiene mucho, mucho valor y se bajaron el valor para hacer sus productos más baratos, que pueden exportar sus productos más baratos, porque la situación en Sudamérica es muy estable. Sí, ¿no? Sí. Y aquí beneficia la exportación y no la importación, ¿no? Sí, por eso. Y aquí normalmente necesitamos que los españoles vuelvan a su peseta y pueden bajar el valor de la peseta, el trabajo es más barato y podemos exportar nuestros productos más barato. Sí, sí. No, y el turismo crecería más, y porque la gente al convenirle más venir acá, hasta de Sudamérica podrían venir a pasear, y de Brasil, que es un país que está emergiendo rápidamente, cambiaría, beneficiaría mucho, pero claro, los grandes monopolios no se fijan en eso, ¿no? Es que ese, al final volvemos a lo mismo, que al final a nadie le importa lo que realmente le pasa a la gente, porque al final la poca gente que tiene el poder, esa gente después se bloquea y ellos se salvan ellos mismos y le importa un pimiento que el resto le pase lo que le pase, ¿entiendes? Entonces, por eso yo siento que es muy importante esta época que estamos viviendo, porque yo creo que también es necesario que la gente reaccione, que esté mirando lo que pasa, la realidad, y que la gente tome también en su poder la realidad social que hay en todos los países, ¿no? En España, en Chile, en Argentina y Grecia también, y en todos los países que debería la gente tener una convicción mucho más fuerte de que al ver que las cosas no van bien, reaccionar. Y eso, por lo menos, según mi punto de vista, en España yo no lo siento como algo. Hay organizaciones como Indignados que están ahí al pie del cañón y ellos están dando una muestra clara de lo que se tiene que hacer, pero el resto, ¿qué pasa con el resto? Claro, y que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Que hay muchas empresas que se están aprovechando también de toda esta situación económica. Incluso, yo te digo yo... Sí. Incluso de cruzar el límite de violar los derechos de los trabajadores, ¿eh? Y eso es lo más terrible de todo. Sí, sí, sí. Y mucha gente aprovecha. Claro. A río revuelto o ganancia pescadora, dicen, ¿no? Y claro. Y la gente, el que tiene un mango, como dicen en Argentina, un peso... lo usa y lo recontra usa porque trata de sacarle el máximo beneficio. No le importa si el que está trabajando para él tiene necesidad, claro, o no. Lo hace trabajar más o trabajar más barato o lo que sea, con tal de sacar su máximo rédito posible a lo que él, el objetivo de él. Y también reconocer que nosotros como personas también somos responsables de todo esto que está pasando, porque, a ver, yo, el tema de los bancos que tiene que ver con dar crédito a todo el mundo, a todo el mundo, incluso, sin tener una regulación real o darle, en realidad se le daban a cualquiera. Chicos jóvenes, demasiado jóvenes, sí, sin trabajo fijo. Yo creo que eso también llevó a perder un poco el horizonte de la gente. No, claro. Los dos extremos. O sea, era como que habían dicho, bueno, dejen la canilla, la llave abierta. Dejar la llave abierta del crédito. Ahora está cerrada, pero antes la dejaron abierta todo el día, ¿no? Y que llamar a la gente y incentivarlo al consumo. Incentivarlo y proponerle, o sea, que eso es lo que nunca dicen, que es la consumo de los consumo sin límite, ¿eh? Consumo sin límite, y vamos gastando, y yo creo que en muchas cosas se ha perdido el tema de valorar las cosas. No, pero es el sistema donde vivimos en el capitalismo. Sí. Eso necesitas también entender. El sistema funciona solamente cuando tú consumes, ¿no? Cuando tú vendes algo. Por ejemplo, que dice mucha gente también en Alemania, en principio es productivo cuando una banda de chicos va por Berlín y enciende los coches. Porque así tú crees nuevo dinero, en principio, porque los ricos van a comprar nuevo coche, ¿no? Tú necesitas romper algo que la gente consume algo nuevo. Es un sistema completamente enfermo que tenemos, sí, ¿no? Porque solamente con consumir tú ganas dinero, ¿no? Sí, lo triste de esto es que deja a la luz los valores, sí, de las personas, ¿no? Porque mucha gente, te das cuenta que no, que sus valores son netamente el dinero y las cosas materiales y mueren ahí, ¿no? No hay humanismo para nada, no. Si te pueden pisotear, te pisotean y por lo que sea. Eso es la parte. Y lo triste, otro, ¿no? Perder también la noción de también lo que, por ejemplo, si tú ganas X cantidad de dinero, tú deberías vivir a un nivel de vida de acuerdo a eso. Pero hay gente de verdad que siempre ha vivido en un estilo de vida completamente distinto, mucho más alto, que las cosas que mientras, por ejemplo, tú vales de acuerdo a lo que al coche que tienes o a la ropa que vistes, ¿no? A las marcas que usas. Pero eso es la manipulación, Romina, como yo he dicho hoy. Eso es todo manipulado. En principio no necesitas ninguna marca. En principio necesitamos todo un pantalón, un par de zapatos y una chaqueta que no es free. Por eso se vuelve a lo que es la educación. No, correcto. La educación es fundamental, ¿no? Sí, correcto. Y eso viene de la casa también. Es la responsabilidad de nuestros padres o... Los valores que te inculcan. No. Correcto. Y después, claro, una persona que crece así también no tiene ese consumo. Pero no, en principio no quieren esa gente, quieren la gente que está mirando televisión, la publicidad, que quiere cada 3 meses un nuevo móvil. Ese sí quieren. Así funcionan hoy todas las empresas, así funciona todo el comercio mundial, ¿no? Sí, en principio tenemos demasiadas empresas porque hay tantas fábricas de coches en toda Europa, porque tenemos tantas marcas. En principio no necesitas tantos coches, ¿no? Exacto. Siempre ya, ese mercado, ese sistema que vivimos, ¿no? Y eso también necesitas un cambio de la gente, de sus costumbres. Cuando tú vas a comprar menor, también la economía baja. Pero al revés, tú vas a perder muchos puestos de trabajo. Es todo una trampa, ¿no? Sí. Cuando tú no vas a consumir, te cierran una empresa, ¿no? Sí. Yeah. Claro, y esa gente pierde su trabajo. Y ahí empezamos todo el círculo otra vez. Sí, es todo un círculo. Cuando tú estás contra algo, puede ser en China se cierran una empresa de 4.000 trabajadores, que pasaba ya, que yo me recuerdo en Alemania, que tenía mucha construcción de barcos en mi ciudad. Y claro, los asiáticos al final estaban más baratos, se cerraron todas las empresas y toda la gente en la calle, ¿no? Estaba fuerte para la gente, pero el mercado es así, ¿no? Sí. No pueden comprar más ese producto, vale, cerramos la empresa. Y así es todavía nuestro sistema. No, necesitas un cambio fundamental del sistema, que todos tienen algo, porque también, como yo he dicho hoy, es que 10% de los habitantes tienen todo el dinero. Eso no puede ser, porque tienen 90% nada, ¿no? Claro. Significa está todo fuera de una balanza. No necesitas que es equitativo, más, ¿cómo se llama eso? De repartir bien la torta. Yeah. Y eso es correcto. Y por eso tiene que ser también inmigración, porque en África no es tan social, ¿no? Son países ricos, pero nuestros políticos quieren su petróleo y sus minerales baratos, ¿no? ¿Y a qué nivel? Vamos, que es lo que yo te digo en China. Uh-huh. Que claro, sí, la primera potencia, pero los derechos humanos y las personas no valen nada. Correcto. No, y allá necesitas un cambio en también de los políticos, que no son tan corruptos, que no compran... No, que haya liderazgo político, o sea, que no. Alguien ponga los huevos y que realmente dictamine, que diga cosas respecto al bien común de la sociedad. Eso es una cosa que en todos los países se extraña mucho, la gente que realmente hace una carrera política por convicción, porque si al final tú lo miras en profundidad... Muchos políticos también son amigos de empresarios. O sea, yo no digo que eso esté mal, pero claro. Lo que pasa es que los políticos... Peor, en Alemania cuando se terminan su carrera política, se van todo a una empresa grande, ¿no? Claro. Y tú sabes acá en España, los expresidentes, lo que están ganando algunos... para que trabajaban para algunas eléctricas y eso, ganan pero fortuna, cosa que no les da vergüenza, ¿entendés? No les da vergüenza ante lo que está pasando, que ellos sigan así. Sí, pero eso es la enfermedad y eso necesitamos solucionar. Yo creo que la base está también en la mentira, porque los políticos no dicen las cosas como tendría que ser. más sinceridad, más humanidad, más cerca de la gente, y decir las cosas como son. O sea, si tiene que dar noticias malas, que las dé, pero que saque la careta a todos los especuladores y las empresas, las macroeconomías estas que manejan todo, y claro, que diga la verdad. Bueno, no, acá tenemos que hacer esto porque me ponen el cuchillo en el cuello y hay que hacer las cosas así y punto. Pero te van ocultando, van tapando con tierra, y claro, cuando te querés dar cuenta, sí, eso es lo que está pasando ahora. Y cuando tú, por ejemplo, miras en los diarios, no, que este mes el desempleo ha bajado, y a la semana siguiente el desempleo está de nuevo por las nubes. O sea, ese nivel de inconsciencia social me parece terrible de parte de los diarios y de no, todo. ¿Sabes qué es más triste? Es la prensa que publica esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Por qué no cierran su boca y no escriben mejor nada o la verdad? Pero la prensa que manipula a la gente, eso es para mí como censura de la prensa, que escriben un día una cosa y otro día otra cosa. Eso es horrible, ¿no? Es así se manipulan la gente, ¿no? Que dicen, oh, baja el desempleo y todo feliz. Que dicen antes de la temporada en España de turismo, oh, un nuevo año de nuevos récords, todo va mejor. Y nada va mejor, el desempleo sigue igual. De hecho, no, la gente muy eso. Temprano se van a hacer todo con personal mínimo, ¿sí? Y no quieren fijos, todos son fijos descontinuos, o cada dos años pues busca nuevo trabajo porque no quieren fijos. Es todo para mí prohibido. Sí, sí, sí, sí. No, no, y va todo acompañado, como hablábamos al principio, sí, de la televisión y de los medios, que cómo van vendiendo basura, telebasura. Hay datos que dan que cada persona, cada español, pasa frente al televisor 234 minutos al día. Sí, es para mí increíble porque no estoy... Increíble, y porque encima ven el Gran Hermano y ven cada cosa que es increíble, ¿no? Y entonces está todo el sistema armado para que la gente sea tonta. No, tranquilizarse, tú puedes tranquilizar a la gente con eso, es como un remote control, ¿no? Para tranquilizar a la gente que no piensas todo el día tus problemas. Se mostrarán problemas de otra gente... Y tú piensas, ellos tienen problemas muy fuertes, pero yo estoy mejor, ¿no? Y siguen así, ¿no? Porque si piensan, ellos están bien. Pero tenemos a la nueva generación de Internet. Que toda la gente que escribe un blog es también claro, como prensa. Pero esa prensa es completamente sin censura porque la gente escribe en su blog que piensan. Sí, sí, sí. Y eso no puede manipular el gobierno. Se quiere. Pero claro, Y ahora viene una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva fuerza, ¿no? Antes estaba todo en el monopolio de la prensa, ¿no? Claro. Sí. Ahora las cosas se cambian con Twitter. Van cambiando, aunque para mí los menos, pero por lo menos van cambiando. Con todas las redes sociales cambia cada día poco, ¿no? Por ejemplo, en Facebook hay mucha gente, y cuando tú publicas algo, donde sea, hay 5 personas que van a leer eso. Esos son 5 personas más que tienen esa información, ¿no? Sí, sí. Y sí, por lo menos es algo, es como una esperanza. Es una persona o 5 personas, es una persona más, ¿no? Que te puedes informar con otras informaciones, ¿no? Con otras fuentes de informaciones. Cuando tú vas a leer la prensa europea, como estoy yo leyendo todos los días, claro, en alemán, pero yo estoy leyendo en el internet la prensa europea, que diferentes son también las noticias. Sí, la sí, interpretación de una noticia es completamente diferente, ¿no? Pero imagínate que casi el 40% de los españoles no lee nunca prensa escrita. Y un 45% jamás abre un libro. Correcto. Esto son datos que estoy dando de sí. No es que me lo invento yo, sino que son de un sí. libro, digamos, ¿no? O yo escucho eso que dicen en Alemania, son más o menos 5% de los habitantes que se interesan por las cosas que pasan. 90% importa un pimiento. Claro, claro, y está ahí, está ahí, está ahí, está desde... O sea, la gente cuando siente recién que se empieza a quemar, ahí empieza a reaccionar también. Es un poco que tiene que empezar... Necesitas más dolor en principio, vas a aprender con dolor. Y la gente todavía parece que está bien y necesitan que sufren más. Hasta se van a la calle como ahora en Grecia. En Grecia la gente está en la calle, ¿no? Y todos los días, peleando con la policía, ¿no? Pero la prensa aquí no demuestra todas las imágenes, ¿no? Claro, sí, sí. Porque sí, sí. Ellos no quieren que la gente por aquí esté intranquilo, ¿no? Por eso no hay esas imágenes de los problemas, se muestran problemas de otros países que están lejos, en África o en Latinoamérica, pero los problemas de la Unión Europea no demuestran, ¿no? Es que así, claro. Así la gente no se entera y evitan que la gente empiece a perder la paciencia y que la gente se subleve, claro. Eso es completamente para mantener el control. Es un poco también lo que está pasando en Chile. En Chile hay un movimiento social que se está moviendo súper fuerte, que está exigiendo jóvenes, me adelanté un poco, pero lo que yo creo que esta generación de jóvenes que están en este momento pidiendo derechos de educación gratuito y de calidad, yo creo que es una cosa impresionante el movimiento y toda la cantidad de gente que se está cada día ingresando en este movimiento. Y en los diarios, ¿qué tú ves? Casi nada, o todo lo negativo, porque siempre se muestra como... no sé, rompieron esto, son puros delincuentes y ven solamente lo malo y no lo que se está generando. Y yo creo que en Chile también falta que mucha gente se dé cuenta que este cambio tenía que llegar en algún momento, porque la educación es una cosa tan importante en la sociedad, es trascendental en todo. Sí, pero Romina, no es el claro. interés del gobierno, porque cuando tienes un pueblo o habitantes más inteligentes, pueden hacer más preguntas, porque cuando tienes más inteligentes, significa también ellos entienden el sistema y no quieren ese sistema, ¿no? Por eso es un nivel muy bajo para ellos, normalmente mejor, ¿no? Para manipular a la gente. No, por eso. Yo creo que el cambio está en uno, ¿no? A partir de uno y tomar conciencia de la realidad, de lo que está pasando y la manipulación que está habiendo con sí. las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ir sumando, porque si no, es como que te manejan todo, hasta el pensamiento. Que al final lo hacen ver que estos movimientos, como en Chile, que buscan... tener un derecho para todas las personas, para no importa de qué nivel social sea, sino que tengas siempre tu oportunidad de educación, que tú tengas una educación de calidad, no importa en qué cuna hayan nacido, porque debo decir y explicarle un poco a la gente que en Chile es muy fuerte todo lo que tiene que ver con la distribución de dinero en todo el país y cómo eso va marginando a unas personas a tener siempre más y a otras personas a tener siempre menos o lo mismo de siempre. Entonces la brecha cada vez más grande, ¿no? Yo creo que en Chile la brecha entre ricos y pobres es tan abismante. Sí, ya casi la clase media está dejando de... Y yo reconozco que en mi generación todavía, que es la generación un poco que sigue a las personas que han vivido en dictadura, no logramos sentirnos como que teníamos que defender nuestro derecho, y ahora los chicos sí lo están haciendo, los jóvenes sí lo están haciendo, estudiantes que tienen ¿cuánto? 15 años, 15 años tienen más conciencia y están luchando más que uno. Es eso, justamente empezar a defender. Pero ellos lo están haciendo y ahora lo que uno tiene que hacer es apoyarlo, porque tampoco son cosas descabelladas ni cosas que sean inalcanzables. Chile es un país que en este tiempo ha ido cada vez económicamente yendo muy estable y subiendo a una mejor situación económica. Sí, sí, sí. Pero el problema es también que de dónde cogen el dinero, porque Chile es todavía un paraíso fiscal. Eso ya dicen ya mucha gente. Los impuestos que pagan empresas en Chile son increíble bajos, ¿no? Y tú necesitas para una educación dinero, Romina. Significa necesitas subir los impuestos. Pero cuando tú subes los impuestos, por eso las empresas que están ahora en Chile se van a otros sitios que son más baratos. En principio, todos están también en una trampa, Romina, ¿no? Es súper difícil a solucionar ese problema que tiene Chile. Necesitas subir impuestos. Y eso ¿no? Está claro que los empresarios nunca van a querer hacerlo, ni la gente de alto nivel. Yo creo que el gobierno, exacto, se tiene que hacer más fuerte, digamos. Correcto. No, claro, el gobierno dice... Hacer el gobierno con algo y bueno, y por lo menos que haya una línea de educación pública. ¿Cómo es el sistema en Argentina? ¿Cómo funciona? En Argentina está la educación es pública y gratuita. Sí, pero la pregunta es, cuando es gratuita, ¿quién paga eso? Vosotros con impuestos. Y eso es interesante. ¿Cuál impuesto es para la educación? Por eso, ¿cuánto por ejemplo, paga la Argentina, gente? En Argentina hubo un impuesto muy grande ahora a la exportación, una retención a la exportación como de un 40%. Ah, mira. Y eso es muchísima plata porque... lo que más está haciendo Argentina es exportar soja, un crecimiento enorme de exportación de soja, y bueno, y la presidenta ordenó una retención del 40%, cosa que al principio hubo un descontento terrible, pero también se retribuye a la gente. La gente se da cuenta que empezó a haber crédito, que hay créditos para casa, para hipoteca, para becas estudiantiles, porque a pesar de ser pública, igual dan becas para posgrado, para doctorado, y eso bueno, es mucho, mucho, ¿no? Bueno, hay gente que va a estudiar a Argentina, porque también la calidad en Argentina de educación es buena, muy claro. Buena. Y por ejemplo, ese es un tema en Chile, las cosas no funcionan así, en Chile funciona de esta manera. Mientras más caro un colegio, mejor. Y hay ciertos colegios que son municipalizados, que son de alto nivel, que son tres o cuatro o un par contado con los dedos, y el resto que supuestamente son entre comillas del Estado, vamos, son, dejan mucho que desear, y no digo por falta de que sus profesores sean malos. Yo creo porque no hay de invertir dinero para que esos niños se sientan con ganas de estudiar, ¿entienden? No, los por ejemplo, cosas también alternativas como talleres de complementario, de que haya una mejor educación. Los profesores hacen todo lo que pueden, pero si no tienen un respaldo atrás, ¿qué, con 40 alumnos en cada salón, qué van a poder hacer? Y en Chile es así. Tú, mientras más dinero invierte en la educación de tus hijos, y que los padres hacen lo posible o hacen todo o dan todo lo que tienen para que sus hijos vayan a mejores colegios, pero ¿por qué tiene que ser así. ¿Por qué el que tiene más dinero siempre va a tener mejores oportunidades? ¿Por qué no puede haber una educación que sea igual para todos y que todos, tanto gente ricos como gente pobre, pueda tener la misma buena calidad de educación? Porque estamos claros que en los lugares más pobres no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No, está discriminado. Yo cuando hablo con personas, todos dicen, ¿dónde vas a poner a tus hijos? Y siempre ellos van a luchar por colocarlo en un colegio más caro, porque al final eso también incide en la calidad, y eso yo creo que no debería ser así. Y yo creo que las federaciones de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, y toda la gente que está detrás, los profesores y todo, han puesto en la carta de Chile 12 puntos, que es lo que quieren, que bueno, lo publicaremos en nuestro podcast cuando esté habilitado, o sea, en nuestro blog, que estamos trabajando en ello, publicaré el link con las 12 propuestas que están diciendo, y vamos, tú lo lees y tú dices, son cosas fundamentales, sí. Ni siquiera están pidiendo la estrella. Fundamentales, son básicas, sí, y, yo lo he visto, sí. Y cuando realmente tú estás exigiendo lo básico, que es lo básico, no veo por qué tendrían que estar ejerciendo el Estado chileno o el gobierno chileno una represión como la que se está haciendo, porque es terrible lo que está pasando. Yo creo que son cosas que en Chile no deberían pasar, y menos después de la historia de dictadura que hemos tenido, como en otros muchos países, volver a sentirte reprimido y que no puedas expresarte. Me parece que estamos volviendo a la dictadura. Y eso lo encuentro súper triste. Sí. Y, no, después que haya personas que digan, no, que estos chicos están casi, ellos son los intolerantes, me parece absurdo cuando ellos están mostrando solamente decisión. Desde mi punto de vista, ellos muestran lo decididos que están a hacer un cambio de fondo que... Hasta ahora, en todos estos... Claro. Porque la educación es todo. Se dan cuenta que la educación es todo. Cosa que acá, a pesar de ser bastante parecido al de Chile, la gente todavía no toma conciencia de lo que es la educación, porque con esta burbuja que hubo, muchísimos jóvenes han quedado fuera del sistema educativo y todavía no son capaces de reincorporarse. Y yo, por ejemplo, yo sé que hay colegios gratuitos o colegios del Estado que los financian, que son de buena calidad, pero yo digo, ¿por qué no todos pueden ser igual? ¿Por qué tenemos que estar dependiendo también de personas que quieran invertir su dinero simplemente para poder tener una calidad de educación digna? No me parece justo. Y eso también va en todos los otros temas de la vida, tanto en la salud también. En Chile no todo el mundo tiene acceso a todos los sitios de salud, como pasa en España, ¿no? Que bueno, en España tienes un sistema privado también, pero el sistema público es bueno. Sí, que ahora están está empezando a cambiar, pero sí. Aún así el sistema es bueno porque la salud... No, es bueno, pero lamentablemente están metiéndole mano. En cambio de fortalecerlo, de sostenerlo, no, empiezan a meterle mano y a la parte por lo menos humana, empezar a descontar, a no pagar a los médicos, a... Yo no entiendo cómo, habiendo tantos otros recursos, para dónde recortar. Yo siento que Chile puede dar ese salto. Yo creo que Chile en este momento está en una situación que sí podría hacerlo, y también dejar de cambiar la situación de mucha gente, porque al cambiar la educación también cambia el estilo de vida de las personas, la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque en Chile hay una cosa que, sí, que dicen siempre, bueno, hay un 7% de desempleo, un 8%, que va variando para arriba, un poco para abajo. Pero en realidad lo que nunca se dice es que hay un 20% de pobreza. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa gente pobre trabaja, claro, pero gana un sueldo que ni siquiera le alcanza para vivir, ¿no? Y esas son las estadísticas, claro, que claro, no se dicen. Y no, por eso la educación y la cultura yo creo que es la base de todo. Sí. El hecho de que la educación esté así. Y yo creo que hay una cosa, un ejercicio muy simple, que por ejemplo en España tú tienes gente millonaria que tiene su finca enorme y todo. Pero cuando tú te haces un recorrido un poco por la ciudad, yo por ejemplo no veo en España. O sea, hay sectores pobres y sectores más marginales y todo, pero ni aun así pasa lo que yo vi, por ejemplo, en Chile, que yo hice un recorrido entre, bueno, la gente que entre la zona donde vive la gente más pudiente hasta un barrio más bajo, hice un recorrido en ese sentido y es terrible. Te juro que yo terminé con ganas de llorar, sí, porque yo no lo conozco, sí, pero conozco los barrios altos, pero en Chile pasé por Lo Barnechea y llegué hasta un barrio súper pobre y blanco a negro. Sí, pero eso lo vas también a ver, por ejemplo, en Alemania. La forma es diferente, ¿no? Pero también hay barrios en ciudades, o en todas las ciudades grandes tienen ese barrio, sí, pero que por la noche mejor no pasas, ¿no? Claro, del aspecto parece la gente bien, pero la gente en principio está mal, claro, porque está fuera de la sociedad. También es todo clasista. Cuando tú estás una vez en ese barrio, ya, terminado vida en principio, es lo mismo, o sea, que es en Chile, pero de aspecto más fuerte, pero en principio es en todo el mundo igual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Cuando tú una vez tú vas fuera del sistema social, ¿no? Tienes muchos problemas, yeah, para volverla, ¿no? Y yo creo que ver. Sí, sí. ¿No? Pero yo quiero volver a la, por ejemplo, a las, ¿cómo se dice? A los gastos de estudios, Romina, porque ahora tú vas a Corea a las cositas pequeñas que de problemas que tiene Chile, y ese problema tú no solucionas tan rápido. Yo creo que es importante que tú dices es la educación, que está en principio gratuito. Yo estoy ahora mirando en el internet que paga un estudiante en Alemania, sí, para sus estudios de la universidad, porque los estudios básicos, yeah, están gratuitos, ¿no? Pero hay universidades de Alemania que quieren tasas al mes, que lo pagas entre 8, yeah, y 100 euros al mes, uh-huh, a la universidad, ¿no? Y allá van ya solamente los mejores. Por ejemplo, gente que tiene terminaba su secundario más o menos bien, no encuentran ningún puesto libre para estudiar, ¿no? Estudian solamente los mejores a la universidad. Bueno, yo creo que no es solamente un tema de que para ser una persona de bien tienes que ser universitario. Hay otras muchas opciones. Yo también veo a que si tú mejoras desde la base el sistema educativo, tú puedes tener, en este caso en Chile, que también las profesiones, oficios que tienen que ver con por ejemplo, fontanero, con carpintero, electricista. Sí, sí, lo que es acá, formación. En principio, necesitamos una copia, claro, del sistema dual de Alemania. significa, la gente que termina la escuela normal va a la formación profesional, no va a la universidad. Y eso es un pacto entre el Estado y de las empresas, claro, empresas, de empresarios, que los dos pagan la mitad, una mitad de los empresarios y la otra mitad del Estado. En principio en Alemania es así, que la formación práctica es de la empresa y la teoría es del Estado. Interesante. ¿No? Y encima los chicos o todos los que estudian ganan dinero. Tú no pagas dinero para la formación, no, tú ganas dinero en la formación. Entonces, yo por eso digo que por un sistema así, un sistema dual, donde los empresarios también enseñen a la gente, a los chicos, lo que significa trabajar en una empresa, y los chicos van a aprender a través de la experiencia y a través de la teoría. Yo creo que eso sería perfecto. Y así, porque hay mucha, por ejemplo, mucha gente que, claro, no todos pueden ir a la universidad, pero hay gente que tiene vocación para otras cosas también. Entonces yo creo que hay que darle también la oportunidad de tener una buena educación también a esas personas, de que puedan tener por ejemplo de formación una formación profesional de excelencia, sin importar cuánto dinero tengas en tu bolsillo o cuánto dinero pagas, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Chile es el primer paso como para claro, sentar una base de que la gente está conforme y que el camino es va claro, que tiene que cambiar, sea como sea, de a poco o enseguida, o el gobierno por lo menos abrir los ojos y que las futuras generaciones empiecen a ver, creo que el camino no va marchándose allí, porque hoy día acabo de leer las noticias de que había una mesa de diálogo donde querían conversar todos los temas para llegar a acuerdos entre el gobierno y los estudiantes y los políticos también, y ha resultado que al final el gobierno sigue intolerante, intransigente, y que ellos quieren seguir en principio con este sistema, solo modificarle tres cosas y ya domina. Pero necesitas primero entender, claro, la situación del gobierno. El gobierno en principio o la sistema chilena es como, claro, el sistema de Estados Unidos. Todos son negocios. Educación en Chile es un negocio. Todos quieren ganar mucho dinero. Y cuando uno empieza a hacer con esto, significa también los bancos ganan dinero con esas cosas. Y tú piensas a los intereses solamente de los bancos. El gobierno, en principio, tiene la arma de los dos lados, de los estudiantes y de los negocios del otro lado, que dicen, estudios gratuitos es mal para nosotros, así vamos a perder mucho dinero. Y claro, eso es el problema, claro, también del gobierno. Eso está clarísimo, Domina, que los bancos y todos los que se están beneficiando no quieren este cambio radical. Porque correcto, al final es lo que está pasando en todo el mundo. Sí. O sea, lo que ve nadie, en Chile, nadie quiere perder, en todo el mundo a la vez, porque lamentablemente está todo globalizado y es así. Sí, sí, sí. Es un problema mucho más complicado que piensa mucha gente. Educación gratis. Es muy extenso, es muy extenso. Al otro lado tienes otros intereses. El otro lado tiene también intereses. Y por eso es tan difícil a solucionar el problema, ¿no?, que tiene Chile. Es lo mismo que tú dices hoy con la gente que demuestra en la Wall Street. La gente dice, yo tengo préstamos de 20 millones de 20 mil dólares, ¿no? Solamente que necesitaban, sí, claro, para sus estudios, ¿no? Pero para finalizar, porque me tengo que ir en unos minutos. Quería leer una parte del libro este, Reacciona, que lo he leído, pero más o menos hay partes que me gustan, que es más o menos todo lo que estamos hablando, que es el periodista este que se llama Javier Pérez Albeniz, habla de defender la cultura, ¿no? y dice: la cultura es lo único que tenemos, por eso debemos gestionarla los ciudadanos. No podemos confiar un arma tan poderosa, capaz de cambiar la sociedad, a unos políticos como los nuestros, ignorantes, ambiciosos, indolentes, ineptos, mentirosos, inmediatistas y soberbios, que desprecian el pensamiento, la imaginación, la utopía, los valores, que son los ingredientes fundamentales para construir un mundo sano y creativo. Esto es una parte que realmente a mí me gusta, por eso lo quería trasladar y bueno, y recomendar el libro, porque tiene 10 capítulos de distintas personas que saben mucho y que lo expresan mejor que cualquiera. Sí, yo creo que hay que motivar a la gente a que lea estos libros y a que se haga su propia opinión acerca de todo lo que está pasando. Y que la gente entienda que si tú te informas, puedes tener una mejor visión acerca de tu realidad y también de nuestra sociedad. Necesitamos ese libro, una versión del audio para la gente que nos lee. Bueno, ¿no? Ajá. Ya, hay gente que no sabe leer, pero cuando tú tienes por ejemplo, puedes leer de ese libro, claro, y publicar. Ah, sí, como publicaciones, o sea, los audios grabados de una lectura del libro, ¿no? Eso debería motivarse, sí, mucho. Pero no lo sé qué tiene. Bueno, eso ya es otro copyright. Ahora, bueno, ajá, mira, me encantó, Pablo, lo del libro, okay, tu recomendación. Yo aún no lo leo, pero bueno, es una cosa que yo tengo pendiente. Y no, yo en los distintos podcasts voy a ir leyendo partes así, porque es muy interesante y claro, mucha información da, ¿no? Mucha información. Entonces, es bueno irlo. Y bueno, para ir cerrando, nosotros vamos a hacer un blog también, donde vamos a ir publicando links y donde vamos a ir publicando también alguna foto, que dice cuál es la editorial del libro que mencionamos, para que todo el mundo pueda ir leyendo también un poco de donde nosotros vamos sacando la información, y también, exacto, si la gente que nos va escuchando también sienta que hay un lugar donde nos puedan aportar, y vamos a ir abriendo espacios para que la gente pueda ayudarnos con información, con datos o con temas que les interese también, para que temas vayamos día a día trabajando en conjunto, ¿ok? Y bueno, yo me despido también y espero que les guste, y bueno, nosotros seguiremos haciendo esto y espero que nos sigan escuchando, porque a nosotros nos gusta y queremos entregar todo nuestro corazón en cada podcast, ¿no? Exacto, y seguiremos tratando distintos, sí, claro, temas y con la misma, bueno, felicidad. Yo creo que este tema da como para 10 capítulos, ¿no? No, es muy extenso. Yo, lástima que me tengo que ir, porque bueno, no, seguiríamos. No, tenemos. No, está bien, para la próxima vez. Hasta la próxima vez es crecer insolvente y tenemos nuevos temas. Así que, no, y bueno, tendremos muchos otros temas diversos. No nos vamos a concentrar en un tema específico. Queremos ir haciendo temas que nos gusten de distintos tipos. Y bueno, la idea es que todos nos vayan apoyando y nos vayan ayudando. Y por eso vamos a ir abriendo espacios para todo el mundo, ¿ok? Bueno, chicos, los quiero mucho. Ok. Bueno, besos. Chao. Chao. Un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.